FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recordaba una nota que hizo mi compañero Fernando Ochoa tiempo atrás con Tomás Abraham. En aquella oportunidad y ante la consulta sobre el esquema educativo del país y la propuesta de utilizar la herramienta de Internet, lo que podemos llamar conectividad, no dudó Abraham, que tiene un espíritu crítico más que sagaz, necesario, oportuno, riguroso y coherente, en muchos aspectos, que estábamos frente a una instancia que podría llamarse de revolución. Revolución, claro, está en el campo educativo. Es la mejor forma de introducirnos a un mundo que deberá requerir de parte de los docentes y de todos la apropiación de la idea. La idea y los contenidos. El darle a la herramienta el sustento para que esas máquinas que son entregadas, y lo que anunció ayer la presidenta de la Nación, tenga en grado sumo lo que se expresa en el discurso. Es cambiar desde ya el espacio áulico. Es el docente capacitándose para ubicarse en ese nivel que es tan conocido por los jóvenes respecto a la utilización de Internet. Me decía hoy un amigo, ¿en qué quedarán los libros? Bueno, son insustituibles. Pero ciertamente, la posibilidad, hasta aquí anunciada, de que la Argentina sea un solo núcleo conectado, sin fisuras, sin manoseo, sin especulación, podría arribar este ensayo más que bueno en aquella promesa que tantas veces escuchamos respecto a lo que son políticas de Estado. Esta podría ser, quiero decir, la plataforma desde que se lanza, la que se utiliza, es la apropiada. Después queda lo que en un aula, en el diseño curricular, en los valores pedagógicos, cada estructura provincial, porque usted sabe que las provincias son las que administran la educación. Y la nación lo que hace es otorgar esto y nada más. Me olvidaba poner un fijo y un piso salarial en el momento en donde comienza a discutirse qué va a suceder en el año. Lo recordaba Tomás Abraham, porque en orden a la voracidad en que trata de presentarse la Argentina, desconociendo lo que está bien, y hay que comprenderlo, más que acompañarlo hay que apropiarse de aquello que está bien. He escuchado pocas veces voces en este sentido al respecto de la positividad que tiene un anuncio ya conocido. Estuve la semana pasada cubriendo la entrega de netbooks en una escuela de satélite. Para quienes escuchan la radio por internet, es uno de los barrios más carenciados del partido, con enormes dificultades y con una presencia territorial que en próximos programas vamos a indagar con docentes y directivos de algunas escuelas de la zona, porque me parece, además de inquietante lo que pude ver en aquella jornada de la semana pasada, interesante la adaptabilidad que tienen los directivos respecto a la población a la que me estoy refiriendo. Decía lo de satélite porque en los ojos de los pibes estaba la felicidad de saberse propietarios de una máquina. Espero, anhelo, que se sea consecuente con lo que representa esa máquina. Esa máquina puede dotar de algún sentido de igualdad y de oportunidad, por lo menos en un plano, a todos los alumnos del país. Insisto con esto de la idea. Si se reproducen los contenidos que están en manuales y que tergiversan la historia, ahora con máquinas, habremos cometido todos un atropello más en orden a la postura y postulado de la igualdad y de la capacidad educativa que debe brindarse a aquellos que siempre van a tener necesidad de aprender. Y allí también la capacidad, digo, de los docentes de inducir al aprendizaje, de seducir en el mismo, ya que esto es un instrumento, una herramienta que no podemos desaprovechar. Quería comenzar el programa de hoy en este sentido y con este criterio, invitándolos ustedes a que me acompañen junto a mi amigo y compañero Diego Dicut, que está todos los martes en la operación técnica puesta en el aire, para transitar esta casi hora de programa aquí en la 90.1 FM Moreno Radio Recuperada. Dos temas que me parecían importantes desde hace mucho tiempo y a priori serán temas de debate, evaluación, críticas y oposiciones. Me refiero a lo que es la producción de papel. Así lo digo, producción de papel. Puedo añadir a esto papel prensa. Y el segundo, ítems de la noche, de la tarde-noche, aun cuando suene mal, es lo de la basura. La basura que hoy, alegremente, muchos medios dijeron, se resolvió el conflicto. En realidad no se resolvió nada. Hace años que no se puede resolver nada porque la puja de intereses es muy grande y porque los municipios y sus gobiernos no tienen capacidad para mirar siquiera un poquito allá en el futuro, el inmediato, y saber que esto es una bomba de tiempo que ya está detonando. Y a propósito del tema, charlar con un legislador provincial que puede dar cuenta de lo que se intentó hacer tiempo atrás en la localidad de General Rodríguez con un relleno sanitario. Estas son las iniciativas de hoy. Esperamos cumplir con las expectativas de siempre, que nunca llegamos a cubrir, entendemos nosotros, y es un desafío y también una exigencia de militancia periodística estar junto a el compañero Diego Dicut, para que las propuestas sean viables en la medida que los entrevistados cumplan con su palabra. Y si no, tenemos un micrófono, es la radio, sos vos, es usted del otro lado, que seguramente nos van a ayudar todos los que están de ese lado a construir esta tarde aquí en Perfiles. Salud, lo primero que hay que hacer. Pelear por los derechos de Moreno exige el Consejo saber. Escolar hay que reformarlo, falta. Depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Lo digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Vuelve a ser.

Bueno, la cuestión a saber puede ser presentada como la pelea del gobierno contra Clarín y la Nación. La cuestión a saber, por lo menos de mi parte, es que hay grupos dominantes y, como no ocurre en otros países, cuando son señalados como ejemplos buenos o malos, digo Estados Unidos o Europa, ¿sí? Es que las empresas que producen papel no tienen vinculación con las empresas periodísticas, aquellas que transmiten noticias. Y entonces el gobierno, que ha apuntalado su lucha y su pelea contra el grupo Clarín, ya que necesita este gobierno, desde siempre lo necesitó, la construcción de un enemigo, y si es más grande, mejor, para que esté a la altura de las circunstancias que el gobierno pregona, se pierde de vista lo que es efectivamente un hecho incuestionable. Incuestionable en el sentido de que Clarín y La Nación monopolizan el papel. Tan incuestionable como que en el año 2007 Guillermo Moreno permitió la fusión de Multicanal y Cablevisión. Por lo tanto, vamos a charlar inmediatamente con la diputada nacional Cecilia Merchán, que es de Córdoba, es referente de Proyecto Sur, porque hoy el oficialismo, no sé si tuvo un viraje, pero le dio entidad a un proyecto de Proyecto Sur y de la diputada Merchán respecto a lo que es la producción de papel en la Argentina, y charlaremos con ella de este tema que nos interesa y mucho. Diputada Merchán, tenga usted buenas tardes. Rubén Bustamante lo saluda desde FM Moreno, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en esta radio recuperada. Hola Rubén, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atenderme, ¿sí? No, por favor. Yo trataba de hacer una introducción rápida entendiendo los tiempos legislativos y seguramente todo lo que tiene que hacer usted, porque me parece que hoy el gobierno, yo no sé si por necesidad o porque observó claramente que hay un proyecto superador del que envió a la Cámara de Diputados, que es el que usted presentó. ¿Por qué nos lo cuenta de la manera sintética que puede y después formula las preguntas que me interesan? Bueno, una cuestión que me parece importante destacar, te escuchaba atentamente hace un ratito, vos decías que este gobierno tiene una guerra contra Clarín, pero en realidad fue efectivamente quien le dio también la posibilidad de la fusión de Multicanal y Cablevisión, fue que le permitió las prórrogas en las licencias a los grupos monopólicos actuales hacia adelante, es el que vuelve a permitir ahora que Telecom compre acciones de Telefónica y se vaya transformando en una sola empresa. Nosotros creemos que es muy importante avanzar en la pluralidad de voces, avanzar en la defensa de la libertad de expresión, en la federalización de esa libertad de expresión, en las posibilidades de los medios locales y provinciales a expandirse aún mucho más de lo que hoy pueden. Y en ese sentido, nosotros habíamos presentado un proyecto. El que presentó el oficialismo no era un proyecto, sino que era nada más que un titular. Nosotros lo desestimamos absolutamente. No íbamos a acompañar de ninguna manera un proyecto de esas características del Ejecutivo, que solo decía que se declaraba de interés público el papel para diario y que ellos iban a hacer un marco normativo. Nosotros, en cambio, veníamos trabajando con los diarios y periódicos del país, de toda la República Argentina, en un proyecto que tiene una seriedad importante, tanto en las cláusulas antimonopólicas que considera el proyecto, tanto en la producción como en la distribución de papel para diario, como en la posibilidad de fijar un precio único para todos los diarios de todo el país, que tendrían que estar registrados incluso en un registro nacional único. Y además planteamos con mucha claridad la existencia de una autoridad de aplicación que no dependa directamente de un ministerio, que no sea un ministerio, sino que sea una autoridad de aplicación específica para este tema y que tenga un control muy estricto por parte del Congreso de la Nación, con una bicameral que tiene que aprobar todas las acciones que lleve ante esa autoridad de aplicación. Le voy a decir, todo eso presentamos nosotros y es lo que hemos logrado hoy con dictamen de mayor. Bien, le voy a decir una palabra y seguramente usted va a entender. Desinversión. Bueno, nosotros creemos que no podemos hablar de desinversión, tenemos que hablar de readecuación. Bien. Hablamos de desinversión en el caso de que alguien tenga que regalar algo. ¿no? Que tenga que tirar algo. Uh-huh. Estamos hablando de, en realidad, de readecuar las acciones de determinadas empresas. Mira, entonces estamos hablando aquí, por supuesto, de Clarín La Nación y Papel Prensa. Exactamente. Nosotros estamos hablando, en nuestro proyecto planteamos una regulación muy clara. Ninguna empresa puede tener más del 33% de las acciones en ninguna empresa que tenga que esté vinculada a la venta de papel de diario. Las empresas que son dueñas de medios de comunicación no pueden tener más del 10%. Y las empresas que son empresas de servicio público, tanto privadas como públicas, no pueden tener ningún tipo de acciones dentro de una empresa que produzca papel para diario. ¿Qué sucede con el Estado? ¿Cuál es el porcentaje máximo? Lo máximo que puede tener el Estado es el 33%, que es lo mismo que puede tener otra empresa inversora. A ver, para que, entendiendo la lógica de lo que es la intención del proyecto, si esto saliese votado, aprobado tanto en diputados como en senadores y es promulgada la ley, tendría tres años Clarín La Nación para la readecuación, que no va más del 10% de su posibilidad accionaria. Exactamente. Pueden tener hasta el 10%. Hasta el 10%. Ajá. Puede ser que en los países que siempre son señalados, y lo decía en la presentación de este programa, como ejemplos en algún aspecto y en otros absolutamente no son ejemplo de nada, pero puedo decir Estados Unidos y algunos países europeos, ¿las empresas que producen papel no tienen vínculo alguno con la producción periodística? Totalmente, acabas de decir una gran verdad. Ninguna empresa que produce papel para diarios en el mundo, y sobre todo en el mundo desarrollado, que es donde están además las empresas que producen papel para diarios, producen, además son dueñas de los medios, porque estamos hablando de los medios gráficos. Estamos hablando en ese caso de justamente no solamente una posición dominante de las empresas, sino que además una posición dominante de modo vertical. La misma empresa que produce el papel se lo vende a sí misma para poder producir el diario y después venderlo. O sea que estamos hablando de una posición dominante, un monopolio, un oligopolio, que se tiene que limitar. Nosotros tenemos un montón de leyes, si realmente se hubiera querido avanzar en la limitación, no solamente se les hubiera permitido las prórrogas a los grandes medios, además no se les hubiera permitido la fusión de Cablevisión y Multicanal, claro. Sino que además esto realmente va en contra de la defensa de la competencia. Un diario en mi provincia, Córdoba. Voy a poner dos ejemplos, en Córdoba, sí. el diario que se llama El Diario, que es de Villa María, que tiene una gran tirada zonal, sí. Paga el 50% más que otros diarios, el papel de diario, sí. ¿No? Porque justamente no pertenece a los grupos que tienen la posición dominante en la provincia, que en ese caso es La Voz del Interior, que pertenece a Clarín. Al grupo Clarín. Exactamente. Entonces nosotros creemos que es importante limitar todo aquello que tienda a la concentración y al monopolio, y fundamentalmente en el terreno de las comunicaciones. Creemos que a la democracia no le hace ningún bien los monopolios de ningún tipo, y fundamentalmente no le hacen bien los monopolios informativos. Bueno, yo también soy de Córdoba. Sí. Para que esto, en el caso de papel prensa, podamos tener justamente un avance en esta dirección, como también vamos a seguir trabajando para que la pauta oficial se distribuya de una manera equitativa también, y fundamentalmente sobre los pequeños medios del país que no tienen la misma posibilidad de competir que los grandes medios. Bueno, le decía, yo también soy de Córdoba, me recibí allá de periodista, y era el tiempo en donde La Voz del Interior era La Voz del Interior, no el tiempo en donde La Voz del Interior es de Clarín. Y me parece muy oportuno el ejemplo del diario de Villa María, porque los sectores dominantes o los grupos dominantes respecto a esta pelea presentada así entre Clarín y La Nación, o Clarín y el Gobierno Nacional, hablaban de las posibilidades que tiene hoy la Argentina respecto a la importación de papel. ¿De qué, perdón? La importación de papel, que ya no es tan caro hacerlo y que las trabas no son las de antes, ¿verdad? Y usted da un ejemplo de lo que significa un diario zonal, o en el caso de Villa María, que es una ciudad muy importante de la provincia de Córdoba, las dificultades para adquirir el papel. Sin papel no hay noticias. Si no hay noticias, creo que alguno se beneficia con esta historia. Además, fíjate que hay otra cuestión que es llamativa. Los medios capitalinos, en general, producto de la utilización de Internet, empiezan a reducir su venta. Así es. Sin embargo, los medios locales y regionales empiezan a aumentar su venta. porque ocurre que aquellos medios que justamente reflejan la realidad más cercana de los ciudadanos y ciudadanas son buscados por el conjunto para verse, para encontrarse, para saber qué pasa con lo más cercano. Entonces creo que es un fenómeno que hay que atender, que hay que revisar, ¿no? Y que fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de que se expresen local, regional y nacionalmente todas las voces que existen y que están y que puedan tener el soporte necesario. No puedo dejar pasar, diputada, le saco unos minutitos más, ¿no? Porque me parece importante lo que ha sucedido hoy en el Congreso. No puedo dejar pasar lo que es la consideración del Poder Ejecutivo respecto al Congreso, porque si envió un proyecto en donde era un título y después la reglamentación corría por parte del Ejecutivo, me parece que se hace un flaco favor a lo que se denomina República e Independencia de Poderes. ¿No? Completamente. Mira, la verdad que el Poder Ejecutivo, en realidad el gobierno, es tan contradictorio con todo esto, más que contradictorio, creo que tiene un doble discurso muy acentuado, ¿no? Sí. Mandaron un proyecto que era inviable, además, como te decía, por un lado discuten desde un discurso hasta de barricada en contra de Clarín y de la Nación, y sin embargo sus amigos de las telefónicas se ven favorecidos constantemente por su política. Uh-huh. Nosotros creemos que es importante desnudar esta realidad, es importante debatirlo desde el lugar donde tenemos que debatirlo, en el caso nuestro, desde una idea de lo que es la comunicación, que tiene que ver, en mi caso personal, como egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, como comunicadora social, sí. Decirles que desde que soy muy jovencita, vengo peleando para que la pluralidad de voces, para que la representación periodística efectivamente sea tal, y creo que en esa dirección es en la dirección en que nosotros damos este debate. Así como te decía, vamos a discutir esto ahora y nos ha acompañado nuestro dictamen el oficialismo. Mañana vamos a discutir pauta oficial que el oficialismo no quiere discutir. No quiere discutir, claro. Y nosotros lo vamos a discutir y lo vamos a aprobar seguramente con otros sectores de la oposición. Así, de la misma manera, presentamos pedidos de informe y estamos trabajando seriamente en un proyecto que regule la actividad de las telefónicas. ¿No? Entonces, bueno, son todas las cuestiones que para nosotros hacen a la totalidad de un proyecto que tiene que ver con las comunicaciones y que hay que desplazarlo de este falso debate gobierno Clarín que intenta poner de este modo polarizado el gobierno. Bien, dos preguntas finales rápidas, diputada Marchán, sí, que es de Proyecto Sur. La primera tiene que ver con qué interpretación puede hacer usted a priori de los votos o acompañamientos que puede tener este proyecto respecto a otros bloques. Bueno, creo que como el gobierno lo ha instalado tan fuerte de este modo... Además del oficialismo, ¿no? Bueno, por eso, pero como el gobierno lo planteó de una manera que esta discusión tenía que ver con el gobierno o Clarín, seguramente cuesta poner el debate sobre el proyecto. Nosotros aspiramos y hemos discutido con muchos diputados y diputadas, fundamentalmente del socialismo y del GEN, pero seguramente va a haber otros, de hecho hoy había diputados del peronismo federal, diputados de la coalición cívica que me pedían el proyecto, que no lo habían leído, lamentablemente, a pesar de que hace mucho que lo presentamos, para interiorizarse más y para ver efectivamente, falta un tiempo para que podamos seguir discutiéndolo y ver después que efectivamente cómo avanzamos en esto. Y la última pregunta tiene que ver con esta polarización que se intenta, decía usted. ¿Cuál es la diferencia, apelo a su capacidad de conocimiento y los estudios cursados en Córdoba, la diferencia entre Estado y gobierno? La diferencia entre Estado y gobierno. Claro, pues se utiliza todos los días entre Estado y el Estado, te lo voy claro. A decir muy fácilmente. Sí. Estado, canal de encuentro. Gobierno 678. Muchísimas gracias, diputada. Le mando un abrazo y ha sido muy clara en los conceptos y lo que ha significado este proyecto que en el día de hoy el oficialismo acompaña. Bueno, muchas gracias. Que ande muy bien. Una buena noche, hasta luego. Allí pasaba Cecilia Marchán, diputada de Proyecto Sur. Es el proyecto y me parece como título, si uno tiene que hacer alguna valoración de lo que el Ejecutivo envió o el oficialismo presentó, era un título. De esa manera se buscaba el acompañamiento. Digo, si es tan clara la idea de la democratización de la palabra, la pluralidad de voces y efectivamente trabajar para que no haya grupos dominantes que nos ordenen a nosotros y nos impongan a nosotros lo que los grupos necesitan. No se tomaron un tiempo para

Bueno, del tema nacional que proponíamos para hoy y lo cumplimos, que es este proyecto presentado por la diputada Cecilia Merchán respecto a la producción de papel, que fue tomado por el oficialismo, acompañado por el oficialismo, y que irá a debate. Nos queremos ubicar en la provincia de Buenos Aires y por eso hemos convocado para esta charla al legislador de la Unión Cívica Radical, Santiago Nino, que es un hombre de General Rodríguez. Nino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Rubén Bustamante lo saluda. Rubén, ¿cómo anda? Muchas gracias por llamarme. Estoy acá en mi despacho trabajando un poco. Bueno, trabajando un poco. Primera consulta respecto a lo que ha sido la, voy a utilizar una palabra indebida, resolución del conflicto de la basura, donde participó la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Dije una palabra indebida porque no se resolvió nada, solamente el conflicto momentáneo. Sí, sí, ahí nosotros sabemos que se están buscando, mira, recién casualmente salgo una nada que ver de, con el tema de penitenciarías, y vino el doctor Muñoz, lo que es de San Miguel, y al final de la reunión me hizo una parte, me planteó Santiago, acá nosotros tenemos que tomar el toro por las astas, o por lo menos el plantear el debate de la resolución del tema de la basura y del tema del SEAMSE, porque acá la discusión fue de provincia y ciudad, y la nación se hizo la tonta otra vez, no opinó. Y creo que tenemos que buscar una política todos en común y ver cómo solucionamos el tema de la basura en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el país, pero nosotros vivimos acá en el conurbano. Y la verdad es que tenemos que unificar criterios, y creo que en los partidos políticos, hay en los mismos partidos, hay criterios diversos. Y creo que tenemos que empezar a tomar este debate. No digo que no se tomó en serio, por lo menos nosotros lo tomamos en serio, pero debemos unificar criterios. Yo soy de la idea, desde una visión de General Rodríguez, escúchame lo que te digo. Sí. Hace cosa de 3 años, 4 años, en la época del Solá, cuando plantearon de que uno de los polos ambientales tenía que venir a General Rodríguez. Bueno, lo interrumpo en esto, Nino. Sí. Yo al comienzo del programa, cuando le formulaba a los oyentes las inquietudes periodísticas para abordar hoy, recordaba precisamente lo que ocurrió 3 años atrás, tiempo atrás dije, allí con un relleno sanitario que generó, creo, porque tengo familiares allí en Rodríguez, una manifestación pocas veces vista. Por eso, te digo que en Rodríguez nosotros, 5 personas, arrancamos con una discusión cuando la sociedad no se da cuenta que se venía el problema y teníamos información de que el problema estaba planteado como que General Rodríguez iba a ser uno de los 4 polos sí. ambientales. Terminamos con un corte de la autopista, unas movilizaciones inéditas, debate todos los lunes durante casi 5 meses en la plaza, pero digo que hasta desgastante, porque llegó un punto de que había que controlar quiénes venían a plantear el debate en serio y quiénes venían, no a hacer política, porque yo no estoy en contra de la política, está claro, pero quiénes venían a desvirtuar políticamente dichas movilizaciones y el desgaste que tenía la movilización, y muchos juegan al desgaste, pero ese no es el punto. Yo digo que nosotros en ese momento nos planteamos como consigna principal que cada uno se haga responsable de la basura que genera. ¿Está? Si Rodríguez, por lo menos lo que yo creo, y no me arrogo la representación de todo el pueblo, pero lo que se logró sentir en esa época, sí. era que la gente de Rodríguez planteaba que nosotros, los de Rodríguez, nos queríamos hacer cargo de la basura de General Rodríguez. Sí, Moreno con el viejo General San Miguel, digamos, General Sarmiento, sí. San Miguel José de Paz, Malvinas Argentinas, si quieren hacer cargo de forma conjunta de la basura que generan, fantástico. Si quieren, es también una decisión política de cada región y cada distrito, ahora, qué es lo que hay que hacer. Eso no avanzó. No, no pasó, es, nunca pasó. Claro, nunca cuando digo que no avanzó, quiero decir que el tema de la basura, además del fenomenal negocio que representa, es una bomba de tiempo que ya detonó. Ya detonó. Estamos hablando de 3 años atrás en Rodríguez, que se discutía esto, lo escuché a un legislador de La Plata, del municipio de La Plata, en donde ellos ya han avanzado con lo que es la diferenciación de la basura para ser reciclado, pero también se presenta allí algo a discutir, una planta de tratamiento de los residuos que deben ir a una planta. Imaginemos sí, imaginemos este escenario, Santiago Nino. Rodríguez, ¿aceptaría una planta dispuesta por el propio municipio de Rodríguez? Para tratamiento de la basura de General Rodríguez, sí. Sí, pero yo, por ejemplo, digo que para tratar la basura de Moreno, no. Correcto, correcto, correcto. Esa es la diferencia que planteamos en su momento. Nosotros no... porque, por ejemplo, bastante nos cuesta creer que de la noche a la mañana vamos a educar a la población de General Rodríguez para hacer todo el tema de la clasificación, ¿no? Tenemos que pensar que se haga la clasificación en Moreno también. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, claramente. Yo creo que hay que tomar esto, realmente el gobierno provincial tiene que tomar esto, haciendo participar a las intendencias en la toma de decisiones, no que el gobernador ponga, como en ese momento decidieron Bransen, Rodríguez, creo que Campana o no, Escobar, no me acuerdo, y creo que algo en la Matanza. Y eso eran los cuatro pueblos ambientales. Yo lo que digo es que debe haber una fuerte consulta a los intendentes, y los intendentes no tienen que ser sumisos y decir, porque el gobernador tiene que zafar de una situación delicada, darles el visto bueno. No, tienen que plantear lo que la gente realmente quiere. Si y cada distrito, si se está considerando el cierre definitivo en algún momento del SEAMSE, que cada distrito se empiece a preparar para hacerse cargo de la basura que va generando. El SEAMSE ya tendría que haber cerrado. Sí, ya sé, bueno, pero no hay ningún lugar de la provincia de Buenos Aires con capacidad como para absorber lo que se sigue llevando de alguna forma al SEAMSE, ¿no es así? Sí, sí, a ver, cuando digo que el SEAMSE ya debería haberse cerrado, me parece que ahí aparece otro elemento para analizar, que es el negocio de la basura. Totalmente, aparte del negocio de la basura, me parece también la... porque podría seguir siendo un buen negocio esa basura, pero si la provincia hubiera, y la capital federal y la nación, hubieran hace años, y esto lo digo un gobierno solo, muchos gobiernos, tomado precaución en pensar que el SEAMSE se está agotando, ¿no? Y nunca se hizo eso. Pese a todos, cuando se creó el SEAMSE, sí fue una política de Estado para el momento inteligente, porque encontró una solución. Lo que pasa es que después de eso nunca salimos de esa solución y no evolucionamos. Y ahora, como hace 4 años, piensan en soluciones fantasiosas, mágicas, y nada, no circunstanciales, porque hoy lo que solucionaron es una cuestión meramente temporaria. ¿Cuánto va a durar esta solución, la que se planteó hoy? Le quería preguntar si usted sabe cuál es la solución que se alcanzó hoy. No, yo acabo de salir, como te digo, de una reunión. Sí. Pero ¿qué les pudieron haber garantizado en esta reunión? Yo acabo de salir de una reunión de nada que ver el tema. ¿Qué les pudieron haber garantizado en estas horas? Que sigan tirando la basura ahí. No, eso nada, es una gran mentira. A ver, que inventarles una gran fosa para tirar basura en otro lugar. Claro, el disparador se produce porque en el municipio de La Plata, el intendente Bruera ya ha dado muestras sólidas de ir a el proyecto que usted mencionaba para General Rodríguez. Esto es, nosotros vamos a tener un relleno sanitario, vamos a hacer, a través de una ordenanza, la adaptación para generar condiciones culturales y que los vecinos sepan cómo se divide la basura. Y esto es tocar negocios importantes. ¿Por qué digo esto? Porque el SEAMSE debería haber cerrado. Si no cierra, es porque hay no digo un conglomerado, sino un grupo de personas que obtienen millones y millones de pesos a través del depósito final de residuos sólidos en el SEAMSE. Y acá hay una puja, y esta es la pregunta, me parece central de lo que estamos tratando de charlar aquí, que depende del poder político de los municipios, es decir, los municipios haciéndose cargo no solamente de la basura, sino confrontar con quienes hoy concentran el negocio de la basura. No, bueno, por eso yo digo, me parece que se podrían llegar a conciliar todos los intereses. ¿Me entendés? Sí. Todos los intereses, hasta los empresarios de la basura también. Porque si el Estado se pone firme y dicen, bueno, se terminó estos depósitos finales, que son los que hay en el SEAMSE, sí, se replantea la situación de otro lado, o se se fragmenta, como yo planteo que se debería fragmentar, en el que genera la basura, el distrito que genera la basura, se haga cargo de su basura. La región que se haga cargo, si ponete, como te dije recién, se hace un consorcio de cuatro municipios, si quieren hacer cargo de esa basura, de bárbaro, y con, bueno, como dijimos recién, con todo un sistema de educación, reciclado, pero va a seguir existiendo el negocio de la basura, porque hay basura que, hay muchas cosas que se, que uno dice basura, pero son elementos re útiles para ser reciclados, y hay que plantearlo, alguien se va a hacer cargo, no creo que el Estado se haga empresario, el Estado no puede ser empresario de la basura, del reciclado, entonces creo que es, sinceramente no, por eso te digo que yo, primero que no conozco la resolución que se planteó ahora en estas horas, para haber estado encerrado acá adentro, pero ¿qué le pudieron haber inventado? De la noche a la mañana inventaron todo un sistema que realmente el planificarlo debe llevar muchos meses, y llevarlo a la práctica debe ser también algo de mucho tiempo, porque hay que, para hacerlo bien hay que hacer un sistema de educación, hay que hacer pruebas pilotos, bueno, hay que implementar una planta de reciclado en algún lugar, la verdad, por eso te digo, ¿qué les habrán dicho hoy? No lo sé, pero me parece que no debe ser muy serio, porque si lo tenían para responder, si lo tenían ya preparado, para que tengan un momento de tensión para poder implementarlo, ¿no? Muy bien. Santiago Nino, sé que está en una reunión, está trabajando, le hago la última consulta. Sí. 2 años ya de legislador, ¿no? Uno recién. Bien. Todavía no llegó a uno. Fue, claro, en el diciembre de 2009. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que aprendió de la provincia en este tiempo? De la provincia, y de la gestión Scioli. Mira, yo creo que te voy a decir con una opinión que tengo con respecto a lo que me parece la intención de la gestión Scioli. A mí me da la sensación que es distinto a la gestión Kirchner. Da la sensación que es un gobierno que busca consensos. Acá no es tan visceral la pelea acá en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Los proyectos, tanto de unos como los nuestros, como los de ellos, sufren modificaciones, hay diálogo, hay trabajo en comisión. Uno tenía la experiencia de haber trabajado en la Cámara de Diputados como empleado en su momento, como prosecretario del bloque, donde todo era a cara o cruz. Acá las cosas son distintas, y eso creo que es una enseñanza, ¿no? Porque para todos, porque distintos partidos políticos pueden trabajar. También creo que la gestión sí es otra cosa. Después el hombre se la pasa recorriendo, pero nada más que uno cree que va solucionando temas por la cantidad de veces que lo ve en la televisión, en Carmen Patagón, en Rodríguez, en El Morón, después en Mar del Plata, pero yo no veo otra resolución de ningún tema. Hoy, es decir, lo que usted destaca es que la mamá de Isidoro, sí, la señorita Píparo, sí, señora Píparo, sí, fue fulminante con respecto al gobernador. Pidió la renuncia de casi todo el gabinete de seguridad, poco más que los trató de inútiles, y es parte de la realidad. En 2 minutos encontraron a los supuestos delincuentes. ¿Pero por qué no lo pudieron haber hecho antes? Si tan rápidamente pudieron encontrar, si tan eran bandas que existían. Entonces, y yo creo que la verdad que Scioli deja mucho que desear con respecto a su gestión. Él parece ser un hombre de buena voluntad, como te dije recién, pero como gestión es nada, es pura imagen. Es correr de Morón a Rodríguez, de Rodríguez a Germán Patagones, así. Nada más. Bueno, imagínese Scioli presidente. Para destacar esto, ¿no?, de que en la provincia de Buenos Aires no hay mucha confrontación, tampoco hay mucha prensa sobre lo que hace la legislatura provincial, quiero decirle, pero en apariencia hay como una instancia de ir al diálogo o ir a discutir. Poco se sabe, insisto, los bonaerenses sabemos poco de lo que se hace en la capital provincial, pero es una señal diferente a la que emite todos los días, a juicio de muchos, lo incluye usted, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su marido. Que no se sepa lo que hacemos nosotros acá, quiere decir que estamos fallando en algo, pero aparte yo creo que nosotros con Urbano no tenemos ninguna identidad de nada, no somos ni bonaerenses, ni de la ciudad de Buenos Aires. Yo te conozco a vos y conozco el esfuerzo que haces vos para poder transmitir la, la opinión nuestra, de otros políticos, del que hacer de Moreno y alrededores, sí. Pero la verdad es que tampoco no existe la prensa del conurbano. Y se va muriendo cada vez más. Los medios locales, los medios gráficos locales están tendiendo a desaparecer. Todos van leyendo cada vez menos también los grandes diarios nacionales, y la televisión y la radio se están abarcando todo, y ahora internet. Bueno. Y entonces nosotros no tenemos identidad y no tenemos forma de llegar, porque la política nacional lo cubre todo, ¿no? Y nosotros, yo te voy a mandar una gacetilla y te voy a mandar también en donde salimos el bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires todos los días, que tiene un canal de comunicación, sí. Y también mi página, ¿cómo no? ¿Cómo personal, no? Que ahí te podrás entrar todos los días que estamos haciendo. Muy bien, bueno, y lo vamos a recibir, lo vamos a transmitir porque nos importa mucho, además es un déficit de nuestra parte. Poder darle mucho. No es un déficit, es un mundo todo esto. No, siempre lo he dicho que es un déficit desconocer tanto de la provincia de Buenos Aires. Santiago Nino, le mando un abrazo, muchas gracias. Con mucho nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Allí pasaba el legislador de la Unión Cívica Radical. Es un hombre de General Rodríguez que accedió a una senaduría provincial. El próximo mes de diciembre cumplirá un año, el primer año de su gestión. Curioso establecer como cierre esto que decía al final Nino, pues ya están los integrantes de Compañeros de Clase. Él decía al final, si escuchaste bien, que los medios locales tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque la gente lee menos los diarios nacionales y se inclina más a la televisión y a la radio. En el primer bloque, cuando hablábamos con la diputada Marchand, decía lo contrario. Decía que todavía permanece, perdura, se sostiene la necesidad de las comunas de tener los medios que puedan representar los intereses o volcar en sus páginas, ¿sí?, aquello que acontece en el orden local. Difícilmente esta situación pueda desaparecer. Empezamos hablando de papel. Hablamos al comienzo de educación y la conectividad. Cerramos con la desconexión que tenemos nosotros respecto a lo que produce la legislatura provincial. Y nos seguimos preguntando qué más es lo que tenemos que hacer todos los días por nosotros y por los que escuchan el programa. Esta radio. Involucrarnos más, damos muestras de involucramiento, de decisión y de convicción. Hoy en el programa tratamos de abordar dos temas que son de agenda. El primero con esta noticia que se conoció hace pocas horas del proyecto presentado por Proyecto Sur y que el oficialismo adhiere. Nuevo Encuentro de Sabatella o la centroizquierda y no reconocen hasta aquí el dictamen firmado por 78 legisladores. Porque dice que no están las firmas, la Unión Cívica Radical, el PRO, el GEN, la Coalición Cívica, el Socialismo y el PJ Federal. Hasta aquí, hasta este momento. Con las firmas, con ese dictamen, puede ir a recinto. ¿Verdad? Y el otro tema con la basura. Es la discusión en ciernes, desde hace años, pero va a adquirir, mayor volumen en los próximos meses, porque ya no se soporta más SEAMSE o los rellenos sanitarios. Y el punto en cuestión es la iniciativa del municipio de La Plata, porque esa iniciativa quiere restarle, desde la mirada empresarial, el dinero que la basura genera. Y comienza a tomar fuerza esta inquietud de algunos municipios de generar rellenos sanitarios propios. Y, consecuentemente, una resignificación de valores culturales sobre lo que tenemos que hacer nosotros con la basura. Hasta aquí la basura nos tapa, en muchos aspectos, y no hablo aquella que nosotros colgamos todos los días en la puerta de nuestras casas para que el camión pase, las levante y las deposite. Hablo de lo otro que también domina y mucho en los medios. Hay que saber escuchar, estar atentos para obtener esas opiniones y no confundirse tanto. Esta es la idea del programa. Hoy en la operación técnica estuvo Diego Dicut, me acompaña mi hija. Nos vamos, ya vienen compañeros de clase. Ojalá que se corrija de internet porque nos estaban escuchando de Gualeguaychú. de Gualeguay, perdón. Algo sucedió con internet hoy, así que trataremos de corregir esto para el próximo martes. Gracias, hasta entonces. Yeah.